Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. Horas 39 minutos. Seguimos con Todo Sigue Igual en nuestro programa número 10. 21 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Y vamos con la segunda parte del horóscopo, los segundos y últimos 6 signos. Las chicas nos van a decir cuáles son las mejores profesiones para cada signo. ¿Dónde estábamos? Quedamos ahora en Libra. Libra, el equilibrio entre dos polos es un estado ideal de este signo. Sea cual sea la profesión elegida, se le pide que sea equilibrado en sus juicios, que tenga un sentido armónico y estético, así como utilizar lo que podría ser un don para este signo, por ejemplo, el tacto. Triunfarán en lo relacionado con las leyes, el arte o la música. También son buenos vendedores y se destacan en tareas relacionadas con vinos y bebidas espirituosas. La ciencia y la navegación son dos campos de trabajo donde se mueven con docilidad. Muy bien. Bueno, continuamos con Capricornio. Bueno, Capricornio posee un gran sentido práctico y realista. Además, pertenecen a la categoría de signos cardinales, que son los que presentan los comienzos. De esta manera tienen características de impulso e iniciativa. Cumplir objetivos es su manera de funcionar. Siempre se da a la acción. Los capricornianos se destacan en profesiones donde trabajo duro y pesado son las principales características. Se conectan con la naturaleza y hacen su aporte hacia ella a través de profesiones como la agricultura, la forestación, la educación o la biología. Genial, seguimos entonces con... Sagitario. Sagitario es el más sociable de todos. Sagitario es un espíritu abierto que busca conocimiento. Pueden desarrollarse en el campo de la enseñanza, el de la religión y en las leyes, en política, en administración y también en negocios bancarios. Son buenos deportistas, aficionados a la caza y a la vida al aire libre. También poseen un sentido dramático y pueden ser buenos en ocupaciones ligadas al teatro. Seguimos. Continuamos con Escorpio. Con su fuerte temperamento, Escorpio tratará de ubicarse de la mejor forma dentro del mundo emocional y pasional que lo envuelve en sus trabajos. Puede tratar de buscar profesiones que estén en línea con su temperamento. Las profesiones más adecuadas son aquellas relacionadas con la música, el arte y la ciencia. Además, se desempeñan bien como doctores, particularmente como cirujanos. Bueno, triunfarán como arquitectos también, ejecutivos químicos, ingenieros mecánicos, gerentes de ventas, etcétera. También en periodismo y literatura se destacan como críticos. Genial. Seguimos con Acuario. Acuario es un signo de aire y necesita sentirse libre en su empleo o profesión. Siempre ha sido etiquetado como un poco loco o raro. Acuario se desenvuelve mejor en cosas novedosas o que puedan ir contra la corriente. Nos aporta donde mirar más allá de nuestras fronteras. El compartir con los otros, las relaciones con los amigos, y serán buenos médicos, científicos y abogados. En cultura se destacan como pintores y escritores. También son muy buenos locutores. Generalmente se destacan por ser excelentes profesionales en tareas relacionadas con la aviación o la actividad marítima. Genial. Y ahora el último signo, el signo de Noelia, el signo de Johnny, Piscis. Acabas de decirme algo que en verdad me agrada. Muy bien, y también el de Pícoro. Piscis. De la profesión apropiada para este signo, tendría que incluir algún tipo de trabajo social, en el que pudiera utilizar las cualidades de empatía y sensibilidad. De las profesiones artísticas, le suelen atraer la música y el arte en general. Muchas veces son faltos de sentido práctico, que en el sector laboral es necesario. Se desempeñan bien en tareas financieras, como contadores o banqueros. También se destacan como directores de grandes compañías, adecuados para trabajar en corporaciones de transporte marítimo son también. Tienen una predilección por la práctica de las ciencias ocultas. Vamos a ver si Noé también coincidís con esto. Sí, totalmente. Muy bien, la han vuelto a pegar. Muy bien, hemos cerrado entonces otra edición de El Horóscopo con las profesiones ideales para cada signo. Muchas gracias, chicas. Espero que les haya gustado a todos los oyentes.